Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, vamos a ver las evidencias. Y estas son las evidencias en terapia regresiva. En terapia regresiva, ¿qué evidencias tenemos? Bien, porque al revivir la muerte en vida pasada, el alma conciencia abandona el cuerpo físico llevándose toda la información. Esto lo estaba describiendo la física cuántica. ¿Recordáis? Llevándose contigo toda la información. Pero aquí, en terapia regresiva, vemos que toda la información, incluidos los disturbios emocionales no resueltos, de vidas pasadas. El segundo, que somos seres espirituales que tras perder el cuerpo físico volvemos a la luz donde todo es energía y amor. La tercera evidencia que comprobamos en terapia regresiva es que el alma conciencia siempre está en su eterno presente y al volver al plano espiritual se relaciona directamente con la conciencia universal o primera, pero siempre está en su eterno presente. El cuarto es que el alma conciencia es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¡Guau! ¿Qué términos estos? Yo recién los escuché hace poco, ¿no? Remanente de las conclusiones de física cuántica. Ahora los vemos, es muy fácil. Tengo que quedaros con esto por ahora. Y el quinto es que el elemento en el que, el momento, en terapia regresiva se evidencia el momento en el que ese ser espiritual decide volver a encarnar con quién y para qué. Porque esto no es una lotería. Decidimos nacer y elegimos mamá. Y elegimos además cuáles son las cosas que venimos a hacer. Porque en la luz, como alguien decía ayer, no es la luz y ya está, no. En la luz hay distintos niveles. Entonces yo estoy aquí en el nivel A. Ah, muy bien. Y miro, digo, anda, mira, pues si está mi padre en el nivel H, ¿no? Y mi hermano también. Ah, yo quiero estar ahí. Es muy fácil. Tenemos libre albedrío desde el minuto cero. ¿Tienes que volver a encarnar? ¿Quieres volver a encarnar? Pues tú mismo. Entonces, te marcas las tareas que vienes a realizar, porque sabes tú que con esas tareas vas a llegar a ese nivel. Y te marcas lo que tú quieres. Y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer... Genial. Pasa hay un pequeño detalle, ¿no? Que cuando estamos ahí eligiendo, estamos eligiendo en un lugar donde todo es amor, todo es paz, donde no hay tiempo, no hay espacio, donde todo es así. Y decimos, yo sí, ¿qué? En ese cuerpo para hacer esto tengo que estar 85 años. Ah, no pasa nada. 85, ¿qué son 85 años? Allí es esto. Aquí, una vez que has nacido es un día, después de otro día, un mes, después de otro mes, etcétera, etcétera. Y a veces te pesa. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cuáles son las características del alma consciencia? Las características del alma conciencia son las siguientes. Primero que hoy, fíjate, la primera es en blanco. A ver, ¿qué pasó en la primera? Ah, está aquí, claro, está aquí, no bajó al monitor. Es el alma consciente, conciencia. El alma conciencia está ahí siempre, ¿eh? Fijaros lo que ha hecho el alma conciencia. Aquí en el monitor no está. Así que fijaros. Entonces, el alma conciencia sobrevive a la muerte. Claro. Y es eterna. Además, es inmortal. Porque somos seres eternos. Somos inmortales. Aunque suene un poco fuerte. Lo siento si a alguien le suena fuerte, pero esto es así. No hay más. Hay que tender a normalizar esto. Es omnisciente. ¿Acordáis antes? Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué significa omnisciente? Que lo sabe todo. Ya lo hemos visto parte de su sabiduría. El alma conciencia sabe todo, sabe qué pasó en tu nacimiento, en tu vientre materno, en la vida pasada, lo sabe todo. O sea que... Pero también es omnipotente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que lo puede todo. ¿Y eso qué es que lo puede todo? Sí, que no tiene barreras arquitectónicas. Y esto también se ve en terapia regresiva. No tiene barreras arquitectónicas. Sale del cuerpo y le dice, atraviesa la pared, y atraviesa la pared. Pero se lo dices poco a poco, ¿eh? Sobre todo cuando es la primera vez. Sí, hombre. Dice, ¿que atraviese qué? Digo, la pared. Si tu cuerpo está ahí en el quirófano, no te preocupes, tú atraviesa la pared. Venga, mete la mano derecha. Venga, un poco más, hombre, hasta el codo. Venga, para. Ahora sácalo con muchísimo cuidado. Porque así él pone toda su atención ahí. Lo saca, digo, ¿qué? ¿Bien? Sí. Digo, ¿te ha dolido? Dice, no. Digo, pues ya, mete la mano derecha otra vez, mete hasta el codo, mete hasta el hombro y métete tú. Anda, estoy al otro lado. Claro. Y este es trabajando en regresión. Todo esto se ve. Bien, más largo, pero con el ejemplo ya tenéis bastante para saber lo que es. Y es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que simultáneamente puede estar en varios lugares a la vez. Y hay multitud de ejemplos. Ayer alguien habló de Anita Morjani. Anita Morjani. Ahí tenéis un ejemplo de lo que es un alma omnipresente. Ella estuvo en la UCI junto a su madre y su marido. Estuvo a la vez que estaba en la UCI junto a su cuerpo, estaba en el pasillo donde el médico estaba informando a su marido. Y a la vez estaba en el avión donde venían viajando su hermano desde la India para llegar a tiempo al funeral. Al mismo tiempo estaba en tres sitios a la vez. En el alma, en las experiencias cercanas a la muerte también se ve cómo el ser en cuestión, el alma conciencia, puede estar, como alguno me dijo, estoy en la camilla, se me acaba de parar el corazón, salgo del cuerpo, estoy viendo a mi padre ahí, que tiene cara de preocupación, pero a la vez estoy en el cole con mi madre que está recogiendo a los nenes. ¿Sí? Y también muestran la omnipotencia. Estoy en la ambulancia con mi cuerpo. Ay, pero yo no quiero estar aquí, me salgo por el techo. Y la ambulancia sigue indemne y se sale por el techo. O atravieso por un lateral y me salgo. O sea, esto es algo muy normal en el alma conciencia. Si es que lo que pasa es que nos quedamos así. ¡Oh! ¿Qué pasa? Que estamos hablando del alma conciencia. Y el alma conciencia hace todo esto, sí, y tú tienes un alma conciencia, por eso mueves tu cuerpo. Así que tú eres de estos también. No te extrañes. Normalízalo. Lo primero es que desaparezca el miedo cuando tengas claro esto, ¿no? Y lo segundo es que lo normalices. Que no hables como muchas veces, ¿no? A veces yo, por los lugares que viajo por España haciendo conferencias, llega alguien y me dice así, apartado, dice, le quiero decir una cosa, doctor. Ay, dime. Dice, yo es que veo muertos y hablo con los muertos. ¿No? Digo, ¿que tú vivieras en un cementerio? Dice, no, ¿por qué me dice usted eso? Digo, hombre, ¿me estás diciendo que ves muertos? No, que veo a la gente que se ha muerto. Digo, pero si los ves, dime la verdad de corazón, dímelo. ¿Están vivos o están muertos? Están vivos. Digo, entonces, las confusiones semánticas, como siempre, tenemos un lío aquí tremendo, ¿no? Bueno, y la sexta característica es que siempre está en su eterno presente. Y esto, quedaros un momento con esto, porque ahora veréis por qué. Siempre está en su eterno presente. El alma conciencia. Mira, el alma conciencia lleva consigo en forma latente disturbios emocionales no resueltos, derivados de experiencias inacabadas vividas en cuerpos físicos anteriores al actual. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que cuando estando en este cuerpo físico que ahora ocupa, vive una experiencia similar a la que en su origen provocó aquel disturbio emocional, lo que estaba latente se activa. Y puede llegar a afectar hasta el físico, puede somatizar hasta en el físico. Y este es el problema que tiene el paciente, que está reviviendo algo cuyo origen está en una experiencia anterior y ahora le está afectando. Bien, habéis visto que hemos dicho varias veces, el alma siempre está en su eterno presente. Y quiero que ahora lo tengáis muy presente. ¿Por qué? Porque os tengo que decir, antes de pasar a ver las experiencias cercanas a la muerte, os tengo que decir que en realidad no hay regresión. En realidad el ser humano en regresión no va a ningún sitio. No se mueve del diván, se está quietecito. Pero salen de la consulta y dicen, ¡fua! He hecho una regresión que he estado en la Edad Media. en el tiempo de los romanos. Yo he estado en Egipto. Yo he estado... Mira, tú has estado en mi consulta y del sillón no te has movido. Entonces, ¿esto qué explicación tiene? Porque esa persona lo dice con total convencimiento. Pues mire, os lo explico muy rápido para que lo entendáis. La explicación que tiene es que el alma siempre está en su eterno presente. Y lo que tiene que sanar, que lo traía latente, pero que ahora se ha activado, lo tiene aquí. No lo tiene allí, lo tiene aquí. Y hace así y se lo enseña. Y al enseñarlo, el consciente con ese, que es así, y es muy curioso, es como la vieja del visillo, hace así, siempre se asoma. Dice esto, al revivir esa experiencia, porque hay que revivirla, ¿sí? Y hacer consciente lo inconsciente, se soluciona el problema. Pero hacer consciente lo inconsciente, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene que estar consciente. Y al estar consciente está mirando, y al estar mirando, como tiene una cultura, pues él ve que esa época, esos vestidos, esa historia, es la época de los romanos, es la Edad Media, yo qué sé lo que es. Y lo ubica en tiempo-espacio. ¿Por qué? Porque el consciente no sabe moverse sin relacionarse con el tiempo-espacio. Y por eso lo ubica. Pero en realidad, os insisto, no ha ido a ningún sitio. No se ha movido del sillón porque todo está en el eterno presente del alma. Hacer una regresión, mirar una cosa. Hacer una regresión es como buscar en un baúl. Imagínate un baúl aquí. Llego, lo abro, ando buscando algo y meto el brazo, lo meto, hasta que encuentre lo que voy buscando. Lo saco y ya está, y cierro el baúl. Lo que no voy a hacer es llegar al baúl, cogerlo del asa lateral y arrastrarlo por aquí, traérmelo por aquí, buscar. No, esto es una regresión. No te mueves del sitio, ¿vale? Y para que os quede claro, y con eso terminamos con la regresión, ¿cómo definiríamos una regresión después de lo visto? Pues miren, una regresión es una necesidad. Una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, ¿sí?, en estado expandido de conciencia, ¿sí?, entra de forma espontánea al conectar con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Y punto. ¿Qué necesita? Por eso es una necesidad. ¿Qué necesita? Oh, necesita un terapeuta debidamente preparado para acompañarle en su experiencia. Es como si sale alguien por ahí, que no quiera Dios, resbala y se fractura una pierna. ¿Qué necesita? ¿Una regresión? ¡Jojo, mira, dale una regresión! ¿Qué necesita una regresión? ¿Necesita un traumatólogo? ¿No necesita una regresión? Pues cada cosa necesita lo que necesita. Y en este caso, cuando está en estado expandido de conciencia y está en regresión, necesitas un terapeuta para ayudarte a hacer la experiencia, para acompañarte. Bien, terminando con esto, personas que han revivido la muerte en vida pasada, ¿qué cuentan? Porque cuentan. ¿Y qué cuentan? Pues mira, cuentan que ven su cuerpo físico del que acaban de salir. Porque es fundamental, cuando está en vida pasada, que el paciente reviva la vida, la muerte de esa vida pasada. Porque acordaros que hemos empezado este viaje intentando saber de qué va la muerte y hemos caído en la conclusión de que la única que lo sabe es el alma conciencia. Entonces, en vida pasada revive la muerte y al revivir la muerte, ¿sí?, al revivir la muerte es cuando se da cuenta de lo que es la muerte. Aprende a morir. Cuando lo revives en una regresión, en vida pasada, la muerte, desaparece el miedo a la muerte, porque ya sabes en qué consiste. Ahí se me quitó a mí en su día. Entonces ven su cuerpo físico del que acaban de salir. O sea, cuando ellos lo reviven te dicen, estoy viendo mi cuerpo. Tienen conciencia y conciencia de su situación. Esto es muy importante. Tienen conciencia y conciencia de su situación, de la situación de muerte. Cosa que no tenemos en el nacimiento. En el nacimiento solamente tenemos conciencia. Pero aquí tenemos conciencia y conciencia. Esa es la muerte ideal. Ya que hemos visto antes el problema del abuelo Antonio, que no se había dado cuenta que había muerto porque lo sedaron. ¿Alguno está pensando a la sedación? Pues no pasa nada. Hay que sedar. Si hay que sedar a un paciente porque lo necesita, pues claro que hay que sedarlo. Lo que pasa es que tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos. Lo sedo y lo duermo. Al dormirlo se duerme la conciencia y el consciente. Consciente y conciencia se durmieron. ¿Qué tengo que hacer yo, facultativo? ¿Qué tiene que hacer familia conmigo, con él? hablarle. Pero si está sedado, sí, pero hablarle. ¿Por qué? Porque te está escuchando el alma conciencia. Y la conciencia te está escuchando. Y tú ya no tienes conciencia que la tienes dormida. Tienes que hacer las veces de la conciencia y decirle, tu cuerpo está así, tu respiración está así, te vas a morir, te acabas de morir, ya no tienes cuerpo. Para que la conciencia lo sepa. Pero claro, si hay que sedarlo, se seda. Pero tienes que coger y tener claro tu responsabilidad, ¿cuál es? Hacerte conciencia que ya no tiene. ¿Vale? Bueno. También cuentan que descubren que pueden atravesar cualquier estructura sólida, ya lo hemos comentado antes. Descubren que los seres encarnados no los ven ni los oyen. ¿Vale? Ven seres de luz o una luz que les atrae. Presentan inefabilidad. ¿Saben lo que es la inefabilidad, no? La dificultad que tiene la conciencia de ponerle palabras a lo que le ha explicado la conciencia. Y sienten un amor y una paz como nunca antes han sentido. Y contactan e interactúan con familiares ya fallecidos. Esto es lo que cuenta el que revive la muerte en vida pasada. En estado regresivo, el ser humano descubre, fijaros bien qué descubre, descubre su capacidad de amar, que es infinita. Descubre su capacidad de perdonar, que es infinita. Descubre que la muerte no es el final y descubre que somos seres de luz encarnados en cuerpos físicos. Todo esto lo descubres en estado regresivo. Pero aquí vienen las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son muy frecuentes. Son muy frecuentes y no importa el título que tengas, no, son muy frecuentes. Además, es lamentable decir esto, pero hay que decirlo, serían mucho más numerosas si los profesionales sanitarios supiéramos prestarle la atención que se merece. Pero esto es la verdad, aunque duela. ¿Por qué? Porque son alucinaciones. ¿Cómo alucinaciones? ¿Ustedes saben que científicamente no está demostrado el mecanismo de cómo se produce una alucinación? No está demostrado. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres de ciencia utilicen una afirmación no científica para intentar justificar esto que me supera? Esto no cuadra. Hay una vertebración común en todas, por lo que todas las personas que han tenido un ECM dicen lo mismo. Desde su estado de consciencia, dicen, tengo esto, el dolor en el pecho, tengo la parada, ¿sí? Ahí siguen diciéndote, están reanimándome, estoy viendo mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera, y después ya entran en la luz, yo veo la luz y... Las personas que han tenido una ECM la califican como la realidad más grande que jamás han vivido. Lo pasan mal, ¿saben? Las personas que han tenido una ECM lo pasan mal por muchas razones. Entre otras porque no encuentran personas que le crean. Pero ellos no renuncian a esto. Para ellos es la realidad más grande que jamás han vivido. Para ellos es su verdad y la recuerdan con todo detalle durante el resto de esta experiencia de vida. Le preguntas por la experiencia dentro de 10 años y te cuentan exactamente lo mismo, con puntos y comas. Bien, y el último punto es que cambian el planteamiento de su actual encarnación. Para ellos, lo que antes era primero, lo que antes era preferente, ahora ya no lo es. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué cuentan estos? Hemos visto lo que cuentan el que revive la muerte en vida pasada. Vamos a ver qué cuenta este. Estos son los que cuentan los que han tenido la experiencia cercana a la muerte. Ven su cuerpo físico del que acaban de salir. Fíjense bien. Tienen conciencia y conciencia de su situación. Descubren que pueden atravesar cualquier estructura sólida. Descubren que los seres encarnados no los ven ni los oyen. Descubren, o sea, ven seres de luz o una luz que les atrae. Presentan inefabilidad. Sienten un amor y una paz como nunca antes han sentido. Contactan e interactúan con seres y familiares ya fallecidos. Oye, ¿dónde he leído yo esto antes? Lo he leído yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ay, resulta que el alma conciencia me está hablando por dos caminos diferentes. Desde la muerte en vida pasada y ahora me está hablando desde la experiencia cercana a la muerte. ¿Y qué me está diciendo? Lo mismo. Oye, ¿será que esto es verdad? Y que por eso pasa. Y claro, ¿de qué van a hablar? Pues hablan de lo que pasa y lo que pasa es esto. O es que se han puesto de acuerdo millones de personas para venir a engañarnos. Yo creo que es verdad. Pero este cuenta más, ¿eh? El de la ECM cuenta más. Sí, dice que ven episodios de su encarnación. Yo os puedo garantizar que esto es así, porque cuando yo tuve la ECM en el año 17, un ser espiritual me enseñó. Como si fueran fotogramas, ¿no? De situaciones vividas por mí en esta vida. Me los enseñó a una velocidad. Yo no sé lo rápido que era la luz, dicen cuando dicen la velocidad de la luz, ¿no? Pero yo creo que a la velocidad que me lo enseñó, si va la luz por aquí, este le pide paso por la izquierda. ¿Sabes? Me lo enseñó a una velocidad increíble. Pero ¿saben lo más chocante para mí? Es que lo vi con toda la tranquilidad del mundo. Porque mi conciencia se mueve a esa velocidad. Porque mi alma conciencia se mueve a esa velocidad. Y eso es lo que también descubrí en mi experiencia cercana a la muerte. Nadie los juzga, se dan cuenta de esto. Nadie te juzga en el otro lado. Todo está bien. Solamente son experiencias de las que has venido a aprender. ¿Qué es lo que me dijo este? Dice, ¿lo has visto? Digo, sí. Dice, pues nada es importante. Digo, ¿pero qué dice? No, no, solamente son experiencias de las que viniste a aprender. Y además, mucho me temo que tú las elegiste. ¿Recuerdan? Cuando voy a nacer, decido nacer. ¿Con quién? ¿Y qué es lo que voy a hacer? También lo decido. Son las asignaturas de las que me matriculo. Así que acuérdate bien, por si alguna dura, para la próxima vez no te matricules de tantas. ¿Sabes? Claro. ¿Es verdad esto? ¿Eh? Lo que pasa es que te traiciona la ilusión, que estás allí, ¿eh?, donde todo es maravilloso. Expresan el deseo de quedarse allí. Sí, te lo expresan. Ah, antes no lo dije, también en regresión. Cuando reviven la muerte, algunos, ¿eh? No, algunos te dicen, ¿me puedo quedar aquí, Juanjo? Digo, no, no. Va a ser que no. O sea, te quedas aquí a ver qué hago yo con tu cuerpo. Joder. A ver cómo explico yo esto. La mayoría de las veces, un ser de luz les indica que tienen que volver. Es decir, la mayoría de las veces le dices, hasta aquí has llegado. Hombre, yo es que... Tienes que volver. Pero, hombre, tienes que volver. Y esto que yo hago no es un por ejemplo. Son vivencias mías. Vivencias mías, no con el CM, sino reviviendo la muerte en vida pasada, de un ser que llega a la luz, el paciente llega a la luz, dice, le digo, yo digo, oye, pues ya que estás ahí, métete un poco, infórmate, mira a ver cómo es eso. Dice, es que hay aquí un ser que me ha dicho que ya está bien, que hasta aquí, que no. Digo, pero bueno, dile, hombre, que te deje, bueno, que haga una excepción, hombre, el trabajo que te ha costado a ti. No, que dice que no. Bueno, bueno, ahí hay una puerta al lado, digo, pues tú haz como que no lo ves y vete para la puerta. Sí, yo es que me lo paso muy bien trabajando con esto, de verdad, porque para mí es normal esto de que la muerte no es el final. Es lo que intento transmitirle a ustedes, que salgan de aquí hoy viendo con normalidad todo esto. ¿Pero qué pasó con este que fue hacia la puerta? Y me digo, ¿qué pasa? ¿La pasa? Dice, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado? Dice, que se ha puesto delante de la puerta y me ha dicho, ¿qué? ¿Esto fue así? Bien. Otras veces, o sea, la mayoría de las veces un ser de luz te dice que ya no puedes seguir. Otras veces decidimos volver. Y aquí lo hablo en plural y me incluyo, porque esa fue mi experiencia. Yo decidí volver. Decidí volver porque dije, ¿no? Había una paz increíble, yo acepté ya quedarme. Pero de pronto reaccioné y dije, no, yo no me puedo quedar, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo libros que escribir, tengo congresos que atender, tengo que ir en el año 23 al congreso de Rafa Campillo y con mi amigo Hugo, digo, o sea, tengo que estar aquí. Y en ese momento, aunque esto parece de chiste, ¿no? Pero no es de chiste, en ese momento... Detrás de mí había un ser enorme, pero enorme es enorme, lo siguiente, o sea, aquello era enorme. Con una luz increíble y simplemente me dijo, tú decides. Cuando yo escuché, no sé cómo podía yo transmitirles a ustedes esto, cuando yo escuché, tú decides, se activó en mí el convencimiento pleno de que el poder lo tengo yo. Y esto no sé cómo transmitírselo a ustedes, porque es una sensación única. El poder lo tengo yo. Es decir, lo que yo decrete en este momento es lo que va a suceder, sí. ¿Qué hice en ese momento? En ese momento yo no hablaba ya nada. mi lado izquierdo estaba absolutamente paralizado, con el ictus. En ese momento yo dije, bueno, si decido yo, decido que me quedo. Pero mi cuerpo físico tiene que estar absolutamente sano ya. En ese momento dicen, la cama está aquí, vamos a acostarlo. Me cogieron y cuando me cogen, digo, oye, pero me acuesto en la cama. Dice, oye, Juanjo, que ya puedes hablar. Yo no me había dado cuenta que ya podía hablar otra vez con el cuerpo. Digo, vale, suéltame el brazo. A los 5 segundos le he dado a decretar. Mi cuerpo estaba absolutamente sano. ¿Tenemos poder o no tenemos poder? ¿Saben por qué? Porque todos los aquí presentes sois seres de luz encarnados en un cuerpo físico. Lo que pasa es que se os ha olvidado eso. Y para terminar lo que cuentan los que han tenido una ECM, unas veces al entrar al cuerpo lo sienten como si se enfundaran en un traje de neopreno. Porque claro, están allí wow, flotando y de pronto otra vez aquí al chasis. Imagínate, ¿no? Pero otras veces, en cambio, la entrada al cuerpo físico es suave, es placentera. O sea que, vamos a ver, las personas que han tenido una ECM, ¿qué pasa con ellos? ¿Saben lo que pasa con ellos? Lo primero que pierden por completo el miedo a la muerte. Total, ellos ya no tienen miedo ninguno a morir. Lo segundo es que desarrollan capacidades sensitivas que antes no tenían. Son muchos los casos que después de una experiencia así están con unas capacidades sensitivas que les conecta directamente al otro plano. O sea, se activa la mediunidad, para que nos entendamos antes. La realidad del mundo espiritual la tienen muy presente. Ellos ya saben que existe el mundo espiritual. Cambian sus preferencias considerando importante lo que antes no lo era. Se enfocan en servir a los demás. Encuentran incomprensión en amigos, familiares y profesionales sanitarios. Y aquí está. Y el 75% de las personas es así, Luján, ¿verdad? El 75% de las personas se separan. Sí. Fíjense qué evolución adquiere una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es lo que ha visto ahí al otro lado? Que viene y ya está en una evolución tan alta que su pareja se quedó donde estaban. Su pareja se quedó con la finalidad de cambiar de coche, poner el suelo parqué, comprar otra casa más grande, y este está viendo la vida de otra manera. Esto ya no casa esto. Y se separan, esto es así. Miren, rápidamente, vamos justo de tiempo, pero rápidamente. Olga Bejano es una chica que murió con 46 años, pero Olga Bejano era una periodista, fotógrafo de Logroño, de La Rioja Española, y con 23 años andaba atendiendo todo. La revista Dunia, aquí hay jovencitas que recuerdan la revista Dunia, ¿verdad? Ella era la fotógrafa oficial de la revista Dunia. Bueno, con ese trajín, ese ajetreo que llevaba, llegó un momento, una noche a su casa, a tomar algo rápido, que me voy a otro sitio, resumiendo mucho. Hizo un atragantamiento, hizo una parada cardíaca. Esa parada cardíaca la llevó directamente a la UCI. En la UCI le hicieron una traqueotomía. Le conectaron un tubo por la tráquea, porque no había manera de entrar por arriba. Y ya se quedó conectada a un ventilador durante 20 años. Sí, yo les aviso una cosa, Repito el nombre, Olga Bejano. Si alguno de ustedes la busca en internet, prepárense para ver algo que les puede impresionar. Y ver un despojo humano en una silla de ruedas, porque eso es un despojo humano. Pero un despojo humano que era feliz. Esto como... Porque lo que ella tuvo aquí era el inicio de una degeneración neuromuscular que la llevó a ser pentapléjica. O sea, tetrapléjica es que de aquí para abajo bien, de aquí para arriba bien, tetrapléjica. Pentapléjica es que solamente te funciona el cerebro. Y que si recibes una visita, alguien te tiene que levantar el párpado para que veas quién vino a verte. En esa situación, ella escribió 4 libros. Sería muy largo explicarles el método que utilizo, pero bueno. Ustedes se meten en Olga Bejano y lo ven. hizo 4 libros. Uno de ellos fue Alma de color salmón. En ese cuenta que ella estuvo en el otro lado. Y desde entonces vino con la unas capacidades sensitivas aumentadas, conectado con un ser que era un médico que había muerto de un cáncer de riñón. Bien, a lo que yo voy. ¿Qué vio Olga Bejano en el otro lado? ¿Qué experimentó en el otro lado? ¿Qué grandeza hay en el otro lado que ella, siendo pentapléjica, en aquellos tiempos, Ramón San Pedro, estaba pidiéndole eutanasia? ¿Recuerdan? Mar adentro. Pues, ¿qué vio Olga que le escribió? Viene, en ese libro viene la carta, ¿no? Le escribió una carta a Ramón San Pedro diciéndole, por favor, no te quites la vida. No te quites la vida porque si lo haces, tienes que repetir curso. Tienes que encarnar otra vez. Volver a vivir la tetraplejia y aguantar hasta que te llegue el momento de marchar. Porque esto es la experiencia que elegiste. Esta es la asignatura de la que te matriculaste. ¿Cómo será el otro lado? Increíble. Para que una mujer así, le aconseje al otro que no lo haga. Bien, decíamos antes que son muy numerosas las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Y que serían más si los profesionales médicos sanitarios prestáramos atención. Mire, esto que están viendo aquí está fechado 30 de octubre del 2015. Es el dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica, informe favorable, a mi favor, para que investigara sobre experiencias cercanas a la muerte en mi hospital. Lo único que le queda a este mi hospital, en el que ahora ya no estoy porque me jubilé, es que fue el primer hospital de España que oficialmente, en el 2015, autorizó esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que desde octubre del 2015 hasta 29 de agosto del 2018, que yo me jubilé, resulta que no me pasaron ningún aviso. Es decir, el trabajo era, si alguien sale de una parada cardiorrespiratoria, avísenme y yo ya me encargo del enfermo. Pues no recibí ningún aviso. Sí, seguramente en ese tiempo hubo una epidemia de salud en mi hospital y yo no me enteré. Claro, seguro. Seguro. Bien, las experiencias cercanas a la muerte y la regresión. ¿Qué hemos visto o qué he visto en esta investigación? He visto primero que mediante la terapia regresiva el ser humano puede revivir su experiencia cercana a la muerte desde su alma conciencia. En segundo lugar, el contenido de la experiencia cercana a la muerte se amplía y se profundiza, recuperando detalles y vivencias excluidas del consciente. En tercer lugar, que otras veces se recupera la ECM que el consciente no recordaba. Y en cuarto lugar, durante la regresión, el ser humano se da cuenta de que su alma conciencia lo sabe todo, lo puede todo y es capaz de estar simultáneamente en diferentes lugares. Oye, y en la experiencia cercana a la muerte, ¿qué descubre el ser humano? Ah, mira, descubre que tiene una capacidad de amar infinita, una capacidad de perdonar infinita. Descubre que es un ser espiritual, un ser de luz encarnado en un cuerpo físico. Y descubre que la muerte no es el final. ¿Dónde he leído yo esto? Lo leí antes. Es lo mismo que descubre el ser humano en regresión. O sea que somos primos hermanos, cuanto menos. ¿Sí? Las conclusiones son que la muerte existe, pero no es el final. Que es nuestra compañera de camino desde el momento de la concepción. Que es la mayor verdad de lo que consideramos vida y la tememos por la creencia o la certeza de que todos morimos desconociendo el proceso de la muerte. Es que el conocimiento te sirve siempre para mucho, incluido para pasar a la muerte. ¿Sí? Es un proceso mediante el que desaparece la conciencia y el consciente, quedando libre el alma conciencia para volver a la luz. Es el último acto consciente de esta encarnación, señores. El último acto consciente. Yo tengo que morir consciente de que lo estoy pasando, de que estoy en la muerte. ¿Sí? Eso va a ser maravilloso. Bueno, aquí les presento, porque yo tengo dos hijas, yo solamente tengo dos hijas, una está por allí y la otra está aquí. Pero, estos son mis hijos. Sí, mire, le presento al mayor es ese. La respuesta está en el alma. ¿Cómo fue esto? Pues fue fruto de la pregunta que yo me venía haciendo. ¿Qué pasa en la muerte? La respuesta está en el alma. Pues ahí vienen los casos que me demostraron que efectivamente la muerte no existe. El siguiente es el eterno presente del alma. El eterno presente del alma fue el que, en el que se refleja lo que vi después, que no hay regresión, que no van a ningún sitio. El tercero, miren, el tercero, en todos los matrimonios han oído ustedes siempre que uno de los hijos suele ser el tercero, dice, el tercero fue un descuido. ¿Lo oyeron estos? Bueno, este no fue ningún descuido. Este es muy grande. Vino a ocupar el lugar que le correspondía. Es un libro en el que vienen reflejadas las señales que los niños que han muerto antes que los padres les mandan a ellos. Es algo muy emocionante. Así que está ocupando su sitio. Y el último, siguiendo la saga, es el alma en la experiencia cercana a la muerte. Que es de lo que se trata esto. ¿Qué pasa con el alma en la experiencia cercana a la muerte? Y hemos estado hablando de que la muerte no existe. Hemos visto que sí existe, pero no es el final. O sea, conclusión, la muerte no es el final. ¿Lo tenemos claro todos? Antes les dijo el mago que ustedes no son normales. Pero en cambio yo escuché a alguien que me dijo, ¿dónde vas? Dice, al Congreso de Albacete. Ah, eso es de cosas paranormales, ¿no? Oh, soy normal. Yo no sé si lleva razón el mago o lleva razón el otro, pero aquí algo está pasando. Yo me quedo con la segunda versión. Pero hay algo que tenemos que ver, nada, en dos minutos. Las fases del duelo por la pérdida de un ser querido. Yo donde más he aprendido de estas fases del duelo precisamente fue trabajando con los papás que habían perdido hijos. Son seis las fases. La primera fase es la fase de negación. Se genera en el momento de la muerte o al recibir la noticia de la muerte. La segunda es la fase del porqué. Ahí es donde aparece la ira, el enfado, el dolor, la culpa, ¿por qué a él? ¿Por qué Dios me lo quita? ¿Por qué Dios siempre se lleva a los buenos? ¿Por qué no fui yo a llevarlo al médico antes? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera es la fase de tristeza, consecuencia de la ausencia material, porque hay una ausencia material, por eso hay muerte. Y puede desembocar en depresión. La cuarta es la fase de búsqueda. ¿Es la muerte el final? ¿O forma parte de un proceso? ¿Quién sobrevive a la muerte? Esta fase de búsqueda te va a llevar a encontrarte con la presencia espiritual. La ausencia material, la presencia espiritual. ¿Sí? La quinta fase es la fase del para qué. Cuando tienes ya contacto con la presencia espiritual, entonces cuando recapacitas y dices, bueno, ¿para qué mi hijo me ha regalado 9 años de su vida? O 18 años. O 23 años, o 25 años, me da igual, o 28 años. ¿Qué vino a darme? ¿Qué vino a enseñarme? Resulta que mi hijo fue un maestro para mí. Y ahora me doy cuenta. ¿Sí? Ahí te das cuenta. Cuando he hablado con padres que han perdido hijos, te lo describen y es un perfil. Me da igual. Era un niño muy maduro para su edad. ¿Sí? Era un niño que lo comprendía todo. Era un niño que no reñía con nadie. Era un niño que te decía, tranquilo, no pasa nada. O te hablaba de la muerte, con mucha naturalidad, ¿sí? Bueno, eso, hay algunos niños. Pues yo tengo 3 nietos y la nieta pequeña el otro día, fuimos mi mujer y yo en el coche a por ella, y cuando vamos llegando ya al camino de casa, dice, abuelo, abuela. Digo, ¿qué dices, cariño? Dice, que os quiero hacer una foto. ¿Ah, sí, una foto y eso? Sí, sí, a ti, abuela, y al abuelo también. Dice, pues para que cuando estéis en el cielo, yo os pueda seguir viendo. ¡Guau! ¡Uf! Yo sé que la muerte no existe, pero en ese momento me acordé de mi hija, que es la mamá de ella. Muy bien. Y la sexta fase es la fase de aceptación. La fase de aceptación se llega a ella cuando logramos el equilibrio entre ausencia material y presencia espiritual. ¿Eh? La balanza. la muerte, ausencia material, en la fase de búsqueda, presencia espiritual. Va recuperando peso, se equilibran. Oh, aceptación. ¿Y por qué estoy en esa fase de aceptación? ¿Y qué me refuerza? Pues el saber que él siente lo que yo siento. Si hay aquí padres que han perdido hijos, no hijos, sino también familiares, marido, mujer, padre, que sepan que lo que tú sientes aquí, ellos también lo sienten. Entonces, mi ser querido está en la luz, maravilloso. Pero digo yo que no será lo mismo estar en la luz sintiéndote feliz que sintiendo dolor y tristeza. Así que como él siente lo que yo siento, me he propuesto firmemente, en base a lo que lo amo, a partir de ahora, ser feliz. ¿Vale? El ser humano es un ser de luz. Es un ser de luz. Y cuando no teme morir, cuando no teme morir, el ser humano aprende a vivir. Porque ¿saben cuál es el secreto? Amar y perdonar. Ese es el secreto para vivir. Amar y perdonar. Amar y perdonar. Amar y perdonar. Pero esto tiene una condición. Que para amar y perdonar a los demás, o sí o sí, primero te tienes que amar a ti mismo. Si no, esto no funciona. Así que quédense con esto. Por lo menos quédense con esto. El dolor no es para siempre si entiendes que la muerte no es el final. Que los que se han ido no están lejos. Que solo nos han adelantado en el tiempo. Y que volveremos a estar juntos en otro estado. Muchas gracias.